Radio, Mosh Radio, tu voz en el barrio. La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí ya la carrera se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sábado 15 y algunos minutitos pasados. Uy, ¿qué pasó con ese auricular, mi amigo? Ese que se me rompió a mí el otro día. Ah, me quedó chico. ¿Te quedó chico? Sí. Capítulo 12 y medio de tuercas porque soy tetradecafóbico, así que no puedo nombrar el número 13. Pero bueno, ¿real? No tanto. Pero bueno, capítulo 13 o 12 y medio, depende después las ganas que tenga, lo publicaré. Hoy en la mesa falta el conductor habitual de este auto, que es Javier Maceroni, quien se encuentra en... Te mandamos un beso grande. Yo diría Traviata, Tramontana... ¿Dónde estaría? No, lo nombraste hace un ratito, dale. Zapata, Zapala... Zapiala. Zapala no creo que esté muy lejos. Es muy lejos. Verónica. Está ahora con sí. La familia en Verónica, está pasando el día allá. Bueno, junto con los cuñados, toda la familia. Después le vamos a mandar un saludo. Al igual que Juan Pablo Vila, que siempre nos escucha. En realidad no se escucha después porque él en este momento está trabajando. Le mandamos un saludo al señor Datri, quien desde el otro lado del vidrio nos permite estar acá. Y corriendo con una Fanta para rehidratar al grupo está Fran Arcuri, que venía. Ya va a llegar. El grupo hoy vino un poquito deshidratado, vamos a decir que fue porque de repente salió el calor y nos agarró mal parado. El sol te mata. ¿Fue el sol? Sí. ¿Sí? Qué voz de gira que tiene este muchacho. Sí. Sí, es la voz que Dios me dio. Y por algo es el rey del parlante. Claro, no el rey de la voz. Yo le diría así disimuladamente. Si no sería el rey de los locutores. Claro, no al rey del parlante que se ponga a buscar el tema para hoy. Que tranquilo, calculo que no debe estar. Lo tengo acá, mirá. En el bolsillo adentro. ¿Está chequeado? Sí. Perfecto. Bueno, hacemos tiempo entonces que hoy va a debutar como conductor del programa nuestro amigo Franco Arcuri. Que esperamos que vuelva con una Fanta hidratadora. En el mientras tanto, a mi izquierda, el señor Guille Arcuri. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, cansado. Después nos vas a contar por qué. Y en diagonal a mí, en un estado bastante decente. Sí, bastante mucho decente, mejor que otros días. Sí, bastante sí. Decente. Mucho mejor que otros días. El productor X, como viste Homero cuando se pone la bolsa en la cabeza. El rey del parlante. No, pero el nombre lo podés decir. No lo puedo decir, está prohibido. No. El nombre sí, no podemos revelar. Si ponemos el nombre te tengo que cobrar, es así de... X me gusta. Productor X, Lucas de la Cruz, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hoy un programa... Vamos a tratar de comunicarnos con Marcelo Lem, quien se encuentra en Salto Hot Rod. Ayer hablé con él. Ah, ¿sí? Sí, estaba allá, llegó a la tarde. Sí, fue con su Impala. Sí. Así que nada, vamos a ver si lo podemos comunicar con él. Obviamente es imposible hoy tratar de que venga un auto, pues están todos allá. Exactamente. Se retrasó, nos sacaron protagonismo. Se retrasó Salto por el fin por de semana lluvia, ¿no? Lluvioso de Autoclásica. Hubo inundaciones. Sí. De hecho, Salto y Autoclásica se hacen el mismo fin de semana. Ah, es el mismo semana. Fin de semana. La gente de Salto, muy inteligentemente, decidió postergarlo una semana. Y vi la foto que subió Marce, me dijo que estaba todo muy lindo. Es medio camping, medio... hotelcito, o sea, la verdad, no sé qué cantidad de autos hay en este momento allá, pero sé que son un montón los que fueron viajando. ¿Podríamos ir un año? Sí, me gustaría. Sí, debería. Es lejos. Pero me gustaría ir a pasar el ¿cuánto? Día. ¿Cuánto? 250. Me gustaría ir a pasar el día. No, vamos a pasar. No, vamos temprano, no, bien temprano en la mañana. No duermo una cama. O bien tarde a la noche, como les guste sí, más. Sí. Y nos volvemos, ¿sí? Yo no lo veo al rey del parlante durmiendo ante una carpa. A mí tampoco. No, tuve la experiencia y no la volvería a hacer. Llegó el conductor del programa, chicos. Llegó el conductor. ¿Trae la Fanta? Ahora vemos. Trae la Fanta, A mí la verdad, no por tener noche de más ni gira, pero no, en una carpa no te duermo de vuelta. No. No, yo ni pedo. No, disculpe. ¿Cuántos días son? Creo que son 3 días. Ah, tanto. Todo el fin de semana. Sí. Viernes, sábado, domingo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, viernes, sábado, domingo. No, igual el viernes no cuenta, pues llegan a la tarde, yo creo. Claro, el viernes debe ser como para llegar. Llegan, duermen, el sábado empiezan las actividades. El domingo. Creo que este año sorteaban una Chevy. ¿Sorteaban una Chevy? Sí, sortearon una Chevy. Sí, sí, sí, sí. Sí, en serio. ¿Pero en qué estado? Bien. O sea, no, no una Chevy enfierrada, una Chevy original estándar. Pero es un encuentro interesante. Ojo, es como una rifa. O sea, vos por supuesto, pero es un encuentro interesante. El valor de la rifa valía 250 pesos, una cosa así. Pero sorteaban una Chevy con sus papeles. Ah, bueno, está andando, bien. ¿Sabés qué vamos a tratar? No sé si hoy vamos a lograrlo porque estamos medio atrasados para la organización. Pero vamos a tratar de hablar con quien organiza Salto. Hot Rod, para que nos cuente lo que fue, cómo fue el tema de la riff y de todo lo demás. Pero bueno, aclarado el tema de Salto, le pasamos el micrófono a quien hoy va a oficiar de conductor del programa, el señor Franco Arcuri. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, acá un pequeño retraso, he traído las provisiones para todo el equipo. Sí, recién decíamos que era fundamental la Fanta hidratadora. Exactamente, hemos traído Fanta hidratadora, no Franta. Franta. Sprite, y me han solicitado unas papitas acá para quien tengo a mi derecha. No sé si lo ha presentado. Sí, sí, se ha colocado mis anteojos, o sea que. Me hacían falta. Hoy no tengo los míos. Es me verdad, hacían falta. Porque el señor siempre viene con los anteojos, hoy no los tenía. Así que bueno, se los vamos a ceder. Hiciste bien. Debutando como conductor. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo Te mejor pongo al posible. Tanto, ya están todos saludados, ya están todos presentados. Estuvimos hablando de que vamos a tratar de comunicarnos con Marcelo Alem, quien está en Salto Hot Rod en este momento. Y comentamos que Salto se retrasó una semana por las lluvias, porque Salto originalmente se hace el mismo fin de semana que Autoclásica. Eso fue todo lo que hablamos hasta el momento. Así es. Bueno, hoy también vamos a estar con muchas novedades. Lo que contó Lea, no tratar de hablar con Marcelo. Así que bueno, vamos con un temita, si les parece, arrancamos. Usted manda. Bien, Mati ya tiene los controles, creo que ya está presentado. Si no, lo volvemos a presentar. Así que, a su elección, señor, lléveselo. Desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado. Sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado. Y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así. Dios me ha hecho para caer. Y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado. Y si todo lo soñado no vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída. Y entre sahumerios de basura, el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios. Con esos ojos tristes que me hablaban, hey, no me mires así. Dios me ha hecho para caer. Y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado. Y si todo lo soñado no vive en la realidad, Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Capítulo 13, si no me equivoco, Tuercas Radio. Exactamente. Y bueno, finalmente ha salido el sol, como muchos estaban esperando. Y bueno, justamente la lluvia es un tema en cuanto a los vehículos, por el tema de los neumáticos. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? Perfecto. ¿Perfecto? Sí, perfecto. Eso porque está atendido en uno de nuestros amigos de Rueda Sur. Exactamente. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión del aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio de asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindan productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064, Banfield. Teléfonos 4202-6379 y si no al 11-3544-7339. www.neumáticosruedasur.com.ar. Entrá ahí, tenés todas las promos que ellos ofrecen. Por ejemplo, tenemos 4x3 en la compra de neumáticos o 50% de descuento de la segunda unidad todos los días. Beneficios con pago en efectivo, mercado pago, todo pago, ahora 12 y ahora 18. Todos los días. Todos los días. Sí, señor. Sí. Así es. En Neumáticos Rueda Sur, todos los días. Vamos, tarjetas Banco Provincia. Tarjetas Banco Provincia, Credit Cop, francés. También hay promociones con esos bancos. Básicamente, no hay forma de que no agarres una promo. No hay forma de que no agarres una promo con el Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Hipólito Yrigoyen 7064 Banfield. Cuando quieran, los pueden visitar ahí a nuestros amigos. Le dicen que es parte de Tuercas Radio y les van a dar un rico café. Y bueno, hace un rato Guille me estaba comentando, y Lean también, están creando una plataforma para conocer el historial de los autos usados que hay en nuestro país. Generalmente, cuando uno se atiene a la compra de un vehículo usado, siempre hablando, existen esos miedos de no saber qué pasó hacia atrás. Sería, ¿no?, la segunda plataforma, porque vos ya habías traído al programa la que habían creado tres chicos, ¿te acordás que tratamos de comunicarnos con ellos? Que nos habían quedado muchas dudas del funcionamiento. El tema si era legal o no. Incluso Iñaki, estando acá, preguntó, ¿y si son los datos de mi auto? Yo no quiero que estén como ¿qué hago? ¿Qué pasaba? Exactamente. Esta nueva plataforma, que parece ser un poquito más oficial o más reglamentada, más allá de que obviamente no es gratuita, es paga, uno debe registrarse. Acá estoy viendo en la foto, por ejemplo, los campos que te avisa, ¿no? Te dice, si está activo en patentes. Ahí está. Radicado en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. No es primera activo mano. En AGIP sería patente. Claro. AGIP es patente. Exacto. Patente capitales. Capital. Es renta. Es el arba de capital. Perfecto. Claro, arriba perfecto. Te dice radicado en Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Te aclara si es primera mano o no, si eso no fue taxi. Si registra deuda. Exactamente, si registra infracciones. Está bien, o sea, te brinda datos básicos. Sí, sí, sí. O sea, sí, no sí. Tenés un historial mecánico, por ejemplo. Sí, lo que a mí me parece curioso, que en realidad no tanto, porque ahora lo que pasa con muchos de los autos cero kilómetros que hacen los recall para hacer reparaciones en algunas cosas, este Datacar te dice si podría registrar defectos de fábrica o no, que hayan sido solucionados por la fábrica o no. Eso está bueno. Bien. ¿Me entendés? Eso, porque es bueno. Cuando hacen un recall, sí. ¿Cuál fue el último que entró a recall? ¿El 4K? Por los cables de hecho, batería. Te cuento, mirá, yo ayer en mi trabajo ahora estoy sin auto, estoy saliendo con uno de mis compañeros. Tiene un Gol 0 kilómetros. Sí. 3.000 kilómetros tiene el auto. Lo sacó hace cero un par de meses, sí. Y de hecho ya me dijo que lo llamaron por un amortiguador trasero que hacía ruido. Y le cambiaron el tablero. Tiene un tablero muy similar al del Amarok. Dos relojes y la pantalla naranja en el medio. Sí. Y según lo que le dijeron, lo llamaron porque cuando ese tablero llegaba a la reserva, se encendía la luz. Cuando vos llenabas el tanque, se apagaba la luz, se apagaba todo el tablero. Lindo. Bueno, a él lo llamaron para eso. Supuestamente se lo han cambiado. Me dice, incomprobable si se claro, lo cambiaron. Claro, el tablero es el mismo. Porque el tablero es el mismo, no tiene idea. Le digo, ¿lo llegaste a la reserva? Me dice, no, tampoco lo dejé en reserva como para saber si se apaga el tablero o no. Claro, porque encima si se me apaga todo el tablero. Claro, pero bueno, es bueno que Datacar te dé esos datos, porque uno de esa manera puede consultarle ya el que le va a comprar el auto si realmente fue así y si tuvo la posibilidad de llevarlo a la fábrica. Además de tener los datos tradicionales comunes y corrientes, cilindrada, puertas, año, combustible. Está la fecha de patentamiento, que es bastante todo, importante, porque todo. A veces hay autos que por ahí se fabricaron en el 2017 y se patentaron en el 2018. Exactamente. Sí. O sea, estoy a favor de esta aplicación, pero no le encuentro la... Es como... O sea, por los datos que te da, te digo. No, pero está bueno, está bueno. Yo creo que lo más importante, lo que uno busca cuando va a comprar un auto, obviamente que lo va a ver... O sea, lo único que puedes saber acá, por ejemplo, si la BTV está vigente también. También lo vas a ver el día que vas a ver el auto. Pero vas a ver, bueno, pero saber si es posta o no, porque sigue habiendo BTV trucha. Sí. Mirá, escúchame. Exacto. 240 pesos es el valor del informe técnico. Nah, está bien. Bueno, cuando a ver, 500 vale un informe de dominio. Así que está bien. Mira, es un cuando más. Fueron a comprar la Saveiro, Franco, en el dijo la Saveiro de tu tío, la estaban revisando, estaba todo perfecto. De pedo se dieron cuenta que había dos agujeros en el chasis. Sí, que había tenido gas. De hecho, había tenido gas y ni los dueños de la concesionaria sabían. Sí, porque de hecho estaba con la lona y mi viejo, no sé por qué, se le dio por abrir la tapa del tanque de nafta. Y vio el agujero. Y estaba el agujero donde se cargaba el GNC. Y después le habías encontrado los taponcitos en el múltiple de admisión, ¿no? Después le encontramos los taponcitos en el múltiple de admisión. Tiene el múltiple de escape, lo vimos que estaba cambiado, pero pensamos que era algo un poco más deportivo, sí, digamos. Y cuando levantamos la lona, efectivamente, estaban los dos agujeros en el chasis para pasar los caños y los y de no, la cama. No lo supuestamente, vamos a darle la derecha, no lo sabía la gente de la concesionaria. Sí, de hecho, nosotros se lo dijimos y se sorprendieron. Queremos creer que no lo sabían. Vamos a darle vamos la derecha. Vamos a darle la derecha. Sí, darle la derecha. Igual no es algo que tenían que haber ocultado. Tuvo gas. Pero bueno, nada, por 240 pesos un informe está completo. Bien, tener, está, sí, tenés razón. La verdad no... Retiro lo dicho entonces. No está de más. Ojo, también depende del auto usado que estés comprando. Si vos compras un 2017, sí, es una cosa. Pero si hoy vos compras un 95, un 98, un 2008, sí, y no lo veo. O sea, un auto que tú tiene historia, capaz. Claro, o sea, un auto que tenga más, ejemplo, de, más de 12, 15 está años. Está muy bueno el ítem que dice si fue o no taxi. Eso es muy bueno. Sí. Para ciertos vehículos está bueno, porque sí, hay autos que son propensos a hacer taxis. Sí. El otro, el que habíamos hablado un par de semanas antes, era más un informe de accidentes, de choques. Historial mecánico. Sí. El otro ya hasta, como decía Iñaki cuando estuvo sentado acá, era un poco invasivo. Sí. Era un poco invasivo. Porque... Este es como un informe de dominio un poquito más refinado. Exactamente. Un poquito más sofisticado. Exactamente. Y ya te digo, por el valor de 240 pesos... O paquetes de 3, 5 y 10 consultas por 550, 750 y 1.200 pesos. Eso para las concesionarias. Exactamente. Está bien, bueno, esa, sí, te, está bueno. Este termina saliendo 120 pesos. No, exactamente. Nada. No es nada, de verdad. No, hoy, te repito, hoy un informe completo de dominio, completo, está 580 pesos. Bueno. Para que te des una idea. Así hay diferencia. Hay que ver también mitad, qué tan fehaciente son la sí, información que tiene esta aplicación. Acá, por ejemplo, datos de la empresa. Esta ya es una empresa que está desde el 2014. Datos como para decir si es fehaciente o no. 12 empresas de seguro, tecnología y mercado automotor confían en esta empresa porque son clientes corporativos de la empresa. Bueno. Así que yo estimo que algún tipo de verdad, debe, no algún tipo de verdad, debe ser cierto lo que ofrecen. Yo imagino que cuando uno paga quiere creer que lo que está pagando es real. Además, hoy en día, con la actividad en las redes sociales, si vos prestás un servicio mal o haces una mentira, quedás escrachado en todos lados. La verdad es esa. Hoy sí, quedás escrachado en todos lados. Seas una empresa chiquita o seas una empresa enorme. Si vos haces una cagada o mentís, te van a escrachar en todos lados. Y la verdad, más allá de que yo no la conocía, la empresa de Atacar, cuando investigué un poquitito y entré y miré, no encontré rápidamente, no encontré reseñas malas, ¿me entendés? Obviamente que claro, si uno se pone a investigar, siempre va a haber reseñas algo malas, va a encontrar. Siempre, sí. Pero parece un servicio interesante de consultar, sobre todo por el precio que ofrecen. Así que bueno, nada, un saludo a la gente de Atacar y la verdad, ojalá le vaya bien. Ojalá. Y bueno, Guille, me estabas comentando que... desaparecen las patentes 101. Me sacó la palabra de la boca, señor, todo suyo. Las famosas patentes 101 desaparecen, tienen fecha límite para ser renovadas en noviembre del 2020. Fines del año que viene. Un año. Pregunta, que esto la verdad, ahí te la debo. La patente 101, porque yo la he visto mucho en casa de repuestos que están ahí. No tiene por qué ser emitida por un registro. No tiene por qué ser emitida. No tiene validez legal en realidad. Exactamente. Es solamente una formalidad. Perfecto. Es informar que el tráiler va enganchado al mismo vehículo. Por eso se usa un 101 y el dominio del vehículo deja de existir. Va a tener un dominio propio. Y una pregunta. ¿Propio distinto al del auto? No, perdón. No, va a tener, no, el, va mismo tener el mismo dominio que el auto, pero va a tener otro color. Pero va a ser una patente. Va a ser de color marrón, va a decir trailer y va a tener el mismo dominio. Va a dejar de ser 101. Y va a ser emitida por la Dirección Nacional. Tiene que ser emitida por un registro. Eso es lo más complicado. Sí. O sea que vas a pagar patente. Porque es normal que los trailers sean utilizados en distintos vehículos. Ahí no sé cómo va a ser, la verdad. Si va a haber que emitir tenés que tener las patentes, igual que antes. Si va a haber que emitir varias patentes, en el caso tuyo, tus camiones. Pero mis camiones son vehículos. No, o sea, el acoplado es un vehículo. El acoplado es un vehículo, tiene número de chasis. Es como y tiene un seguro propio. Tiene un seguro propio, paga patente propia. Por eso, en caso de que vos cambies un chasis de un tractor a otro. No importa. No pasa nada. Es completamente independiente. Es un auto sin motor. O sea, depende de un camión. Pero no, legalmente es un vehículo aparte. Es un auto sin motor. Con sus impuestos, sus, con paga todo. Todo lo que paga un vehículo. Perfecto. Hay que hacer verificación policial para venderlo. Lo único que no lleva es autoparte, porque no tiene autoparte. Pero... Y no gasta. Y no gasta nada. Sí, gasta, porque el de adelante gasta. Hace gastar al de adelante. Hace gastar al de adelante. Mirá, Luqui hace 4 días que no usa el auto y el auto ya lleva medio tanque, así que... Sí, lo dejo una semanita más y termina el tanque. Claro. Pero bueno, entonces con la patente nueva, la patente marrón, que le estoy viendo, qué lindo color marrón que dijeron. A ver, lindo. ¿Lo podemos ver? Sí, calculo que es para los que se ensucian mucho. Lo bueno es que se va disimulado en el barro. Claro. Está tirando un bordó también ahí medio raro. O sea que la única diferencia es nada más... ¿De dónde se sacaría la patente? Porque después se pagaría igual, tendría su seguro igual. Claro, pero pasaría no, hoy no pagás yo patente en el tráiler. Claro, yo creo que esto... A ver... Sí. La patente que hoy se usa en el tráiler una chapa. Lo sé. Lo único, bueno, cambiaría. Ahora pagarías patente... Ahora vas a pagar patente como si fuera un acoplado. Perfecto. Exactamente. Pero claro, después va a pagar patente. El seguro se va a seguir igual. Siendo igual como era. El tema es que va a haber que homologar los tráilers. Claro. Ah, eso iba. No te ahí van a patentar un tráiler que no esté homologado. Ahí está la parte más complicada. Van a empezar a pedir el tema de las luces. No dice acá en la nota si van a reclamar el tema frenos, si eso va a ser tan específico. Yo creo que el tema de luces, el enganche, eso sí. Las cadenas, cubiertas. Auxilio. Va a tener que llevar una técnica como lleva un auto. Y yo creo que se va a vencer. La verdad que esto va a ser una máquina de recaudar dinero porque no tiene otra... Obvio, sí. Como todo. No tiene otra utilidad. En parte sí, porque he visto muchos trailers. De hecho, por ejemplo, un trailer que uno lleva en su auto, además de lo que lleva sobre el trailer, que por ahí es un auto y lleva su seguro, el mismo trailer debe tener un seguro. Obvio. Y he visto muchísimos autos llevando trailer que no tiene seguro de trailer. No, está bien, pero las cubiertas de los trailers no sirven para cada nada. Cada uno puede pensar y distinto. Nosotros hemos visto camiones con trailer andando en la calle. Bueno, no deberían estar. Sí, está bien, pero si vos tenés seguro, está bien. Tenés seguro. El tema es ese. El tema es que hay muchos trailers circulando que no tienen seguro. Bien, a ver, el hecho de hacer la patente nueva no quiere decir que vayan a pagar un seguro. No, o sea, no, pero eso es una cuestión de te control. Sacan de circulación. Es una cuestión de control. Pero te sacan de circulación. No, no te me sacan parece de circulación. Que hacer esto... Así como hoy circulan sin seguro, el día de mañana van a circular sin seguro con otra patente. Pues yo creo que esto en realidad... Como el auto que circula sin seguro. Primero es que requiere hacer unos controles más específicos. Exacto. La verdad, en la ruta no suelen... molestarte con el tráiler. No saben. Claro, no hay, como hay poca información, en realidad hay muchos grises sí. Con el tema de los trailers. Mientras que tenga un 101 con el número de patente de tu vehículo y un seguro, ya está. ¿Y las todo luces? Lo demás. Y las luces sí te joden. Sí, está bien, pero te repito, hay un gris porque nadie te lo homologa. Hoy yo sí, creo... hay trailers homologados. Está en decisión propia si lo comparas. Bueno, los trailers homologados nuevos salen con estas patentes. Y bueno. Veremos qué pasa. Igual esto no es una ley que recién se empieza, no está... Sí, a ver, ya te digo. Para el 1 de noviembre de 2020 ya no debería haber trailers viejos, o sea, ya entraría en... No tendría que haber patente 101. Exacto. A partir del 1 de noviembre. Bueno. De hecho, y está a partir del boletín oficial del 20 de septiembre, sí. Sí, 20 de 9. Este 20 de 9. El boletín oficial salió ese día. Bueno. Así que ya... digamos que en cualquier momento los que tengan el trailer van a tener que empezar a... Guille, ya lo voy anotando acá, averiguar, patente, marrón, para... No, acá en la página dice que es color rojo, se ve marrón, pero dice que es color rojo. Quiero ver ese rojo furioso patente en la calle, reflejando... Como puedes ver, mi trailer. Cara, me acaban de sacar el sueño. Quiero un vasito de Fanta.

Somos Tuercas Radio. Nuevo capítulo. No, en este. Nuevo bloque. Nuevo bloque, es verdad. Bueno, la poca experiencia me ha, si no, me ha traicionado. Capítulo por bloque. Ya vamos tenemos por 300. El programa 400. Claro, vamos por el 400. Nuevo bloque, número 3, si no me equivoco. Bueno, ahí estuvimos hablando con Marce. Ya en cuanto él nos atienda, vamos a estar hablando con él un poquito de Salto Hot Rod. Y mientras tanto, bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad. Ha salido la. Mejor dicho. Va a llegar a Argentina un modelo de Toyota que ya se ha presentado hace 3 años, que es un intermedio entre lo que viene a ser el Honda... No, miento, es la competencia del Honda WRB, y Toyota lo ha llamado CHR. O sea que a los japoneses está gustando jugar con las letras un poquito, como para que nos confundamos los nombres de los vehículos. Yo te estaba por preguntar, ¿no estamos hablando de un Honda? Yo, de hecho, me confundí justamente por eso. Iba a decir que era un intermedio entre la CRB y el WRB. Sí, y sí. La HRB que no, está no, por ahí. Bueno, este es CHR. Claramente, y es Toyota. Sí, es Toyota, exactamente. Sí, sí. Muy similar a la Honda CRB, pero bueno. Y muy similar al Nissan Kicks. Sí. Otra competencia. Eso. Nissan nos ha ayudado y no le puso un nombre con letras así, siglas, porque tiene un nombre real el auto. Pero bueno, obviamente importado desde Turquía. No obviamente importado de Turquía, sino que obviamente va a ser importado. A eso me refería. Este vehículo va a venir de Turquía. Y bueno, no se han anunciado los precios todavía del vehículo. Y no sabemos. La verdad que, no creo que ya sea, nada no nos sorprende en este momento. Dice que va a competir directamente con la EcoSport. ¿La EcoSport nueva cuánto está? Un palo 200. Depende de la gama, depende del equipamiento, pero ronda el palo. O sea que esta va a venir ahí, un poquito no, más. No, yo calculo no que va creo. A estar en un palo y medio. Para mí va a estar más que la de EcoSport. Sí. O sea, compite en el segmento, no creo que por precio. Debe competir en equipamiento. No, siempre que hablan de competencia o de rival sí, directo, o sea, hablamos de segmento, no de precio. También dice que a pesar de que en Brasil Toyota fabricará a partir del 2021 el Rush, un SUV basado en el concepto DN Trek de Daihatsu. Al parecer los planes han cambiado y la firma japonesa desembarcará ante lo provisto en el segmento relativamente nuevo para la marca, al menos en la región, que es a su vez muy competitivo. Así que bueno, nada, están... Y bueno, la noticia para vos, Liam, es híbrido el auto este. La puta. Híbrido. Híbrido. Un motor 1800, naftero, sí. Y dos impulsores eléctricos que en conjunto entregan 122 caballos. Sumando un consumo promedio de 26 kilómetros por litro. Esto se traduce 4 litros cada 100 kilómetros. Me está gustando. Le ganó a mi bolsito. Sí, claramente le está ganando a tu bolsito. ¿Se le podrá poner un plato? ¿Se le podrá poner gas? Y enganchar porque un es un motor naftero, dijo. Claro. Yo creo que sí. Le podemos enganchar un semi, boludo. Man, le metes gas a esto y explota en mil pedazos. No podés. He visto muchas cosas. Sí, hay Camaros con gas. Sí, igual, ya ponerle gas a un auto híbrido ya sería demasiado. Ponerle gas a un auto vehículo que gasta 4 litros. Claro, me parece que no vale la pena. He visto, tres CB. Que no te extrañe que le pongan gas a uno de estos. Bueno. No. ¿3 CB con gas? Sí, y Meari. Fitito. Yo he visto Fitito con gas. Ah, esa me ganaste. Yo he visto Fitito. ¿Y dónde le pusieron el tubo? Adelante. ¿Qué? ¿Dónde le pones el tubo? Literalmente en el techo. Es ilegal. Te lo juro. Un Minion. Te lo juro. Y hablamos de homologar trailer. En serio, o sea, me lo hablando. ¿Viste la cuna que llevan en el techo de unos autos? Dos tanques ahí arriba. No te lo puedo creer. En serio, te lo juro. Lo vi en foto, lo vi en video cargando. Gas. ¿Cómo? Ahí está. Con rueda soda. No, la otra vez que... Yo con dos sifones de los... Dos garrafas de Drago y va. La primera vez que le cargué gas a un auto fue cuando mi cuñado me prestó el Corsa de él, que lo tiene con gas. Fui a la Shell y le digo a la mina, decime qué tengo que hacer. Nada, me dice, destapame acá y yo cargo gas. Bueno, listo. Me paré ahí atrás del auto. Cuando la mina abrió la llave del gas y empecé a escuchar lo que... Fui y me paré como a 15 metros de la mina, me miraba. Mira, yo te voy a decir algo. Sí. Tuve auto con gas y siempre te dicen que tenés que pararte delante del auto. Yo me paré en la esquina. No, está bien, no importa igual el caso. Estés adelante o atrás. Si explota, si explota, explota. Te explotas vos, explota el auto. Estés adelante, atrás o en la esquina. No queda nadie, te aviso. Explota todo lo que hay alrededor. Me hace acordar a ese video que hay circulando hace un tiempo, un 308 que estaba cargando gas. Explotó y resulta que el señor tenía dos ladrillitos de cocaína en el baúl. Ah, salió yo. Qué inoportuno. Sí, qué mal lugar para que explote. Automáticamente se subió y se fue el auto. Se fue, obviamente. No se subió a ningún lado porque el auto explotó. No, explotó atrás y el auto anduvo, siguió andando. La tecnología de hoy en día, sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo venimos con el tema comunicación? ¿Complicado? ¿Sí? Y es que las telecomunicaciones todavía. De no. Última, probá con la característica porque están en salto. En salto. Agregale el 0-0-2-3-4. No, al revés, nosotros 0-11. En salto, no sé, busquemos la característica a ver qué. No, si no, que 54-9. No debe tener señal en el camping. No, si me, recién me atendió. Bueno, ahora lo vamos no debe querer hablar, entonces. Capaz no quiere salir, claro. Claro, capaz. Te dijo que sí para quedar bien con vos. De ubicar a Marcia. A ver qué nos va a decir Mati Atri. Ahí está. ¿Qué me dice el señor Atri? Eso es un 4. 11:40. Consultando en vivo. Sí, no tengo la mejor caligrafía del mundo. Eso no porque, eso porque no fuiste a la técnica. Bueno. No. No, fui a... Al Colegio de Diseñadores Gráficos y Espíritus Libres. No hables más, deja. No hables más. Comprate un híbrido. No sé si fue al colegio. ¿Fuiste a la escuela? Sí. Por supuesto, papá. ¿Para qué hablas entonces? Escuela, Lucas. Universidad, todo. ¿Hizo primaria? Fue hace tanto tiempo que... Lo que sí, tengo un récord que es un poco... Pasaba el lechero a dejarte el jarrón de leche. Sí, la barra de hielo, todo. Sí. Me expulsaron de la secundaria. ¿Te expulsaron de la secundaria? Me expulsaron de la primaria. Y me expulsaron de jardín de infantes. Bueno. Tan mal lo ibas a hacer. Tengo un récord que creo yo es imbatible. Y sos tan bueno. ¿Viste? Tan bueno. Para mí era un incomprendido. Pero sí, un tengo. Rebelde sin causa. Mantengo ese récord. Fui expulsado de todos los niveles en ese momento que existía. Me intriga saber por qué tipo de razón sos expulsado de un jardín. ¿Qué tan grave pudiste haber hecho en la edad de jardín? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, yo no sé, en sala patito estaba yo. Y decían, bueno, vamos a pintar con crayones. Yo decía, no, yo me voy a jugar afuera con plastilina. Y me iba solo a jugar afuera con plastilina. ¿Y se comía la plastilina? No, y un día había un montón de piedritas y se me dio por jugar con las piedritas y rompí un par de ventanas. Un inadaptado, o sea, un inadaptado social por ventana. Completo. Así que bueno, nada. Contra el sistema. Viste que después pusieron rejas en los jardines. Claro, ahí está la razón, chicos. Si alguna vez se preguntaba. La ley González Badena. Tené en cuenta que yo no sabía que está. O sea, para mí era jugar con piedritas. A romper vidrio. ¿Entendés? Qué infancia jodida que tuviste. Y nada, bueno. Menos mal te conocí. Lo llamaron a mi papá y le sugirieron llevarme a una institución más. Preparada para mis necesidades, básicamente. Reformatorio, rápidamente le dije. Lo que querían decir era un reformatorio, pero bueno. Agradezco haberlo conocido en la época que se les salían las ruedas de los autos. Sí, nada más. Pero bueno. ¿Y ahora de los camiones? Es lo mismo. Bueno, fue un accidente. Sí, el problema es cuando a mí se me salía la cadena. No las ruedas. Cuando se me salía la cadena era el problema. Pero no, ahora soy un ser de luz. Lo han. Un beso grande a Yanina, que es la responsable. Es sí, verdad. Mi es mujer, la, quien me ha convertido en una mejor persona. Es la hacedora de toda en esta persona. Es una persona, básicamente. sí, bueno. Ya no es necesario. Qué duro. Ahondar más, ¿no? Ahondar claro, más en eso. Péguenle bueno, a Lean. El nuevo bloque, péguenle a Lean. Hoy todavía estoy en tratamiento psicológico, obviamente. Y sigo ahí. Mi mayor problema hoy en día, o sea, lo que más me saca de quicio, además de los vecinos de mi edificio, es la gente en la calle con los autos. Es como que parece que yo saliera y me cruzara a todos los octogenarios que decidieron manejar un ratito ese día. Vos ya no estás para manejar. ¿Qué? Ya no estás para manejar. No lo tolerás. No, la verdad no. La verdad que día es que no quiero salir con el auto. Un oficial antidominguero, se diría. No me jode ir tranquilo. Le jode todo lo que esté alrededor de su auto. Exacto, es a ver, negro, sí, yo manejo un auto gasolero, 60 caballos, no anda muy fuerte, ¿me entendés? Pero en la avenida Pavón, vos no podés ir a 40 entre medio de dos carriles. Andá por un carril, ¿sí? Está bien, igual vos tenés una paciencia. No chiquita, tengo. Chiquita, no, chiquita. No, limitada. Lo que tengo es muy poca tolerancia. Eso es lo que me pasa a mí. Paciencia tengo un montón. Lo que tengo es muy poca tolerancia. Ese es mi problema. Pero bueno, dejando de hablar de mí, hola, mi nombre es Leandro, estamos en este grupo. Gonzalo Badera. Este, 2 días sobrio. Llevo 2 días sin pelearme con nadie. Bueno, bien. Este, así que bueno, nada. Marce, ahí lo estamos tratando de contactar. No, no ha atendido todavía, pero en cualquier momento lo. Bueno, lo vamos a sacar ya me pongo a buscar a ver si hay algún código de área o alguna busquemos, cosa. Busquemos, busquemos. Ahí está sonando. El mejor sushi de Microcentro llegó a la zona sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis Banfield, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Como siempre, un saludo grande para ellos que nos traen nuestro almuerzo, que bueno, hoy ya está por llegar, me han dicho. Acá por Cucaracha me están informando. Viene para el Luki, que le encanta el sushi. Sí, por favor. Con el hambre que tiene, se come un sushi hoy, no le importa sí, nada. Sí, un sushi de lo que sea, creo. Y si no, bueno, el Javi se lo va a perder hoy. Te pesca pesca el pez nadando y se lo come crudo. Ya vamos a ir a pescar, chicos. Bueno. Dale, Marce, muy buenas tardes. Fran te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, contame un poco cómo viene la mano allá en Salto, cómo está el clima, cómo viene ese encuentro. Bueno, mirá, el clima espectacular. La verdad que nos encontramos con un lindo espacio porque teníamos miedo de encontrar el lugar con mucho barro por el tema de la semana que habíamos pasado de lluvia, ¿no? Y la verdad es como si no hubiese llovido en un mes. Está muy bien el lugar, está espectacular, el clima muy lindo. Estamos todos en remera, así que disfrutando. Y cómo, Marce, Lean te saluda. ¿Cómo viene la gente? ¿Qué cantidad de gente hay? ¿Qué cantidad de autos fueron llegando? ¿Fueron en caravana? ¿Cómo fue la movida? Bueno, mirá, nosotros por ejemplo llegamos el viernes estuvo muy tranquilo. Y hoy a la mañana empezaron a llegar algunos chicos. Al mediodía llegó una caravana desde La Cromada, una de los lugares que se está juntando mucha gente con los fierros viejos. Y ahora, nada, está explotando, está llegando gente de todos lados. Ahora en este mismo momento se están haciendo las picadas acá en la calle lateral del predio, que se están divirtiendo los muchachos a los pavotes porque están pasando los coches a matarse, así que muy bueno, muy bueno. La verdad que muy lindos caños, la gente muy linda también, está viendo gente del pueblo también a curiosear un poco, así que nada, disfrutando como te decía antes. Bueno, me alegro que les haya tocado un lindo clima y no lo que pasó en Autoclásica. Sí, no, de olvidate. Parte de la organización de Salto estuvieron muy inteligentes en aplazarlo una semana. Y ¿sabés que te quería consultar, Marce? Sí, decime. Que decían que había de sorteo una Chevy. Hay un En realidad no, es una Forá. Una Forá tipo el proyecto Horror, que de hecho, acordate lo que te digo, me la voy a ganar yo. La tengo acá, mirá, estoy a 10 metros de ella. Lástima que no podemos hacer una videollamada, si no te mostraría mejor. No, pero te puedo comprometer a que me mandes fotos, así las publico en las redes. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. No hay ningún problema. Perfecto. Después te voy pasando fotos mías y etiquetadas, así que no hay ningún problema. Perfecto. Así que nada, sí, se sortea una Forá con el logo de Salto Corrot, verde y negra, que la tengo acá al lado, con un lindo trabajo a terminar, que es un proyecto, ¿no? Sí, no sí. Está terminado, pero se sortea como para que alguien la pueda continuar. Y no sé qué más contarte, lo que vos me digas. Ahora, no te hago una pregunta, vos me decís sí. Que la ganás vos. La gano yo, sin ninguna duda. Si la ganás vos, ¿dónde la guardamos? Tengo el galponcito ahí enfrente de mi casa, que ya tengo un espacio para... ya busco todo, ya solucionó. El sector Marce tiene en el taller. Está confiado en serio. Está convencidísimo de que se la va a ganar. Olvídate. Ya tengo 4 fichas metidas en la canasta, así que es mía. Bueno, esperemos. Bueno, Marce, entonces me decís que la están pasando lindo, que la gente está toda muy bien, están paseando los vecinos del pueblo, la gente está divirtiendo, sí, sí, están sí. Corriendo picadas, el ambiente... Hay también buena música, un escenario montado que van a tocar unas bandas, a la noche va a haber karaoke, La verdad que se está poniendo muy lindo, perfecto. A los que no vinieron todavía y se quieren animar a venir, son 200 kilómetros de Lanús, sin menos, 178. Anímense de ruta 7 de derecho hasta la 31 y lo pegan derecho, muchachos. Así que el que no vino, que venga, perfecto. Que venga. Mandaremos ese mensaje. Calculo que andan. ¿Quién dijo que es un amargo? ¿Cómo? El que no viene es un amargo. Ah, ¿lo escuchaste? Bueno, estoy acá hablando con el señor Alejandro Valente, uno de los. Estoy hablando en directo con la radio, muchacho. Manda saludos acá al amigo. Muy bien, serán devueltos. Después lo que te voy a pedir, Marce, es que nos pongas cuando vuelvas, después ya tranquilo. Que nos pongas en contacto con la gente, los organizadores de Salto, para poder revisarles una nota, que nos cuenten ellos, porque ya hace cuántos años que vos estás participando en Salto. Yo el primero me lo perdí, que no pude venir, así que hace 9 años que estoy viniendo todos los años a Salto, ininterrumpidamente, no me sale la palabra. Perfecto. O sea, del segundo año hasta hoy vienen todos. ¿Y cómo, no se portó cómo se portó el Impala en la ruta? No, mejor que un auto nuevo, olvídate. Venimos casi un tiro, paramos en una YPF a comprar unas galletas y seguimos, nada más. Y sí, que eso debe cargar como 150 litros de combustible, así que... No, en realidad te cuento, muy breve. Ahí en General Paz estuvimos desde que subimos desde Puente de la Noria hasta el acceso este a Paso de Hombre. Fue ahí el momento que más me gastó el auto, porque era un metro y parar, porque hubo un incidente donde agarraron unos secuestradores, no sé qué pasó ahí, y la verdad que fue tedioso. Pero después de ahí, ese fue el único punto que me gastó mucho el auto. En total gastamos 29 litros más o menos hasta Salto. Muy buen promedio. No, sí, en condiciones normales el auto me gasta 10 litros cada 100, pero bueno, lo que pasa en ciudad y en congestión me descoce, ¿viste? Sí. Pero bueno, Marce, muchísimas gracias por atendernos el teléfono, por contarnos un poco. Y al contrario, te comprometo a que nos mandes un par de fotos, así las publicamos en las redes. Olvídate, ¿sí? un gustazo colaborar con ustedes, aparte de un grupo de amigos, no hay, pero al contrario, el agradecido soy yo. No, por favor, Marce, te mandamos un abrazo grande a todos acá en la mesa, disfrutá el fin de semana, que te vaya muy bien, y nada, éxitos. Gracias, amigazo, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos, hasta luego. Gracias, Marce. 16 horas, primera hora de programa, ya la hemos pasado, queda una hora más. Y bueno, vamos ahora a hacer una tanda. Che, me quedé con ganas de ver las picadas al costado de Leven. Sí, porque encima no deben estar corriendo ni por tiempo, ni están corriendo por orgullo. Sí. Deben estar correr, claro. Corriendo por... No importa, ¿me entendés? Matar o morir. Esas son lindas picadas. Esas ¿Nos comprometemos a ir el próximo? Sí. Deben estar corriendo viviendo un cuarto de llave. Es más, ¿sabés qué me gustaría? Si tenemos tiempo. ¿Ir en Unimog? No, llevar el Taunus. Me gustaría llevar el Taunus. Va a gastar más que el Impala. Más o menos, sí. No importa. Sí, 63 pero litros. Si están corriendo a morir al costado, quiero llevar el Taunus. Bueno. Tenés un año todavía. Tenemos tiempo. Pero bueno, es más, ahora en el corte te voy a hacer una consulta referida al Taunus. Vamos si querés a Salto con el Taunus. ¿Me dejas correr una carrera a mí? Por supuesto. Listo, perfecto. Yo paso por... Tengo mala experiencia. Vos le repites el diferencial el día que lo terminamos. Es más, de acá a Salto, del año que viene, ¿podremos ir con el Taunus y el Jeep? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Pasa que el Jeep... A 70. Te acompaño. Sí, vamos. Salimos a las 3 de la mañana. ¿Qué, para esta época del año? A las 9 sí. Llegamos. Sí, el mismo fin de semana, pero del año que viene. Sí. El Jeep para después del verano está. Listo, perfecto. Bueno, mi compañero tiene que estar. Acá cuando el maestro mande... A un tema musical, yo te voy a hacer una consulta para mi Taunus sin que se entere mi señora. Así que. Ah, bueno. Esperemos que no esté escuchando el programa. Me gustó porque es muy privado esto. Así que bueno, nada. Maestro, mande. Vamos, ¿el Rey de Parlante ha traído algo hoy? Sí, un temón traje. ¿Está programado? Estoy muy motivado. ¿Estás listo con el Rey de Parlante entonces? Bueno, para Javi entonces. Es para Javi. Javi, me imagino que está escuchando el programa. Quiero creer que está escuchando el programa. Todos queremos creer lo mismo. Este es para vos, Javi. This is the rhythm of my life, my life, oh yeah, the rhythm of my life. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Mayfair S.A. Reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055, Remedios de Escalada. Teléfono 4289-6464. www.mayfairsa.com.ar. Cualquier problema que tengas, lo consultás con ellos. Acá con uno del staff presente. Presente. Cual. Nos va a poder asesorar ante cualquier consulta. Vamos a hacer lo que podamos. Que ustedes tengan. Chicos, ¿con qué seguimos? A ver. ¿Con qué yo quiero seguir sorprender? No te voy a sorprender con nada. Quiero seguir con una acotación importante. Que recién Luqui decía: qué lástima, me voy a perder el resto del día tan lindo. Pero desde que forma parte de la mesa de Tuercas Radio, Luqui ha estado despierto los sábados hasta las 5 de la tarde. Gracias, soy la primera persona que me lo reconoce. La muchas verdad, gracias. Un tipo que... Es verdad. Un tipo que al revés, sí. Está durmiendo hasta las 5 de la tarde generalmente sí, los sábados. Sí, y ahora es un miembro más. Es un mortal. Hoy tranquilamente estamos en la mesa. Directamente podríamos mandarle la carta de despido a Javi y ya quedarnos con el programa. Totalmente. Javi, si estás escuchando no te necesitamos. Sí, no vuelvas, quédate en Tartagal. No, Verónica. Verónica. Era otra chica. Era otra vez, otra cosa. Otra vez corta, pero bueno. Pero bueno, nada. ¿Con qué seguimos? Habíamos hablado que teníamos alguna novedad de la Spin, ¿no? Así es. Así es, para que yo con el teléfono no me llevo muy bien. Bueno, eso ya. Yo tengo sabe. Otra para sumar al mundo de los SUV. A ver. Citroën va a sacar, que ya no es más Citroën, el DS3 Crossback. Creo que lo sale en este número es de tuercas. Es un gran DS3. Sí. Sí, no sé si lo vieron. Sí, sí, sí, sí. Muy sí. Parecido al Nissan Kicks y a todos los que venimos hablando. Bicolor como el DS, que conocemos todos, pero en modo camionetita. No tenemos precio todavía. Pero muy lindo, ¿eh? Muy lindo auto. Calculo que ese debe valer unos pesitos. Mucho más lindo que la Toyota sí, con la, precio, de la que hablamos, precio. ¿Eh? ¿Tenemos precio? Va a venir con el 1.2 Turbo, que viene ahora el DS3 nuevo. Uh-huh. 1.2 Turbo. 1.2 Turbo, no 155 entiendo. Caballos. Cada vez los motores se hacen más chicos, más potentes. Yo sí, no sé cómo así explotan. Con presión. Así explotan. Sí, no sé cuánto van a durar, pero... igual tiene casi los mismos caballos que el anterior, así que... Quiero armar una 150 con un Turbo. ¿Se suman? Sí. ¿Una 150 qué? No sé. De moto. ¿Una motito? Una 150, una moto. ¿Querés enturbar una moto? Le ponemos un cooler de computadora. Enturbemos una siambreta. Claro, y volemos. Lo más peligroso que podemos hacer. Sí. Sería lo más peligroso que pudimos haber hecho hasta el momento. Sí, $54,000 va a valer el DS. ¡Ay, tenés! Me lo traducís. 3.200.000 pesos más o menos. Duro, ¿no? Te compras dos DS3, ponele, comunes. Duro. A razón, comparémoslo con el común, el doble. Bueno, yo tengo una noticia más para el mercado de las camionetas, camionetita, SUV, carga grande, carga pequeña. Una que se había hablado a principio del año pasado, cuando hablaban de la multiplataforma que querían hacer Mercedes-Benz, Renault y todo lo demás. Renault canceló la Alaskan en Australia. Y en la Argentina quedó en el limbo, quedó perdida. Era un vehículo que estaba programado para salir hace rato ya, pero... ¿Estamos hablando de una camioneta, una pick-up? Sí, estamos hablando sí, de una pick-up. Mediana, Simil sí. Ranger, Simil sí, High por Look. Supuesto, dentro de la gama de Ranger, Amarok. Comparte plataforma con la Nissan Frontier. Sí, en realidad sí, es la Nissan es Frontier. La Nissan Frontier con el logo Renault. Es la Nissan Frontier con el logo Renault. Sí, sí. Es más, no me extrañaría que traiga el mismo motor. Es más, comparte plataforma con la Nissan Frontier, la Mitsubishi L200. No sé si esa comparte es, motor. Es la L200. Ojo, ¿vos viste la Frontier nueva o es la L200? No, o sea, no. La L200 tiene un look un poco más estirado. Futurista, sí. Sí, yo creo que es más parecida a la Frontier. Esta. Y acá, esta Renault se iba a fabricar en una planta junto con Mercedes-Benz. Nissan y Renault, que era la Mercedes-Benz clase X, la Nissan Frontier. Ya la X la sacaron, ¿viste? Sí. La Nissan Frontier y la Renault Alaskan. En una misma planta se iban a fabricar las tres camionetas al mismo tiempo porque compartían la misma, y digo compartían porque la Alaskan quedó parada. Compartían la misma plataforma. La Mercedes clase X, Lucas me dice que ya salió. Y la Nissan, la Frontier clase nueva. X no solo ya salió a la venta, sino que ya la sacaron. Claro, salió a la venta y ya no se fabrica más. Dichoso, o sea, el que compró una y la tiene. Se discontinuó. Que la guarde en un garage. Se discontinuó. ¿Cuál? Sí, la clase X. Una Mercedes. Pickup Mercedes-Benz. Una Ranger Mercedes-Benz. Ah, ¿la sacaron ya? Sí. No, no la duró, llegué, no sé si llegó un año. No la llegué ni a ver, boludo. No, es que acá creo que no hay ninguna. Acá en el país creo que no hay, pero sí, nada, no, menos no fue, claro, no fue que solo en el país se dejó vender, en general, o sea, Mercedes-Benz la dejó de fabricar. Bueno. Me quedé sin siquiera verla. Bueno, no todos son buenas noticias en el mundo de las camionetas, camionetita, pick-up, pick-up, y el resto de las categorías, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, por otro lado tenemos que Ford, ya lo hemos dicho, pero Mercedes-Benz discontinuó esta camioneta y Ford, sin embargo, para este verano se viene con todo, con la Raptor. Con la Raptor. La Ranger Raptor, que ya hay algunas en la calle, y la F-150 común y Raptor. Pasa que creo que es la gran apuesta de Ford de ponerse competitivo en todos los segmentos de camioneta. Sí, porque o sea, la pelea Ranger Hilux siempre sigue estando. La S10, la verdad, para mí no compite por está mucho más venta. Abajo. Por una cuestión de ventas, no compite. Pasa que la Raptor, el valor es altísimo. Es el de los $50,000, ¿no? Por ahí también. Claro, como el DS3 Crossback, claro, es lo mismo. Bueno, pero es lo mismo. Es lo mismo, pero es lo mismo. Y pero creo que lo vale más una Raptor que. Mil veces. Igual me parece un valor muy elevado. Sí. ¿Cuánto está un camión ahora, bro? Un tractor solo. Y más o menos. Ese valor. ¿Es el menos plata? No, en realidad está un poco más. Está bien, no, recordemos que es un vehículo de trabajo, nadie sí, se va a comprar. Recordemos que los los semi vienen. Los camiones deben estar llegando algunos a los $100,000, otros los pasan, depende de las marcas. Escaña, Volvo superan ampliamente los $100,000. Pero bueno, son otro tipo de vehículos. La línea económica de camiones, y sí, hoy está entre 80, 60, 80, 90 dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Recordando siempre es un vehículo de trabajo, nadie se va a comprar un cargo para ir al supermercado, ¿no? Salvo Maradona. Cargo no creo que vayan a comprar porque se dejó de fabricar también, así sí. Que está el país lleno de. Está raro igual el tema se habla, automotor. Se habla de que lo va a absorber Volkswagen. Igual es muy. Son comentarios en el aire. ¿Cómo se llamaba el camión pesado de Volkswagen, ese frontal que es enorme? El Constellation. Sí, ese a mí me gusta la estética que tiene. Ya no sé si con ese nombre, porque Volkswagen sigue fabricando. No, ese nombre no, pero se sigue haciendo sobre la misma plataforma. Bien. Lindo camión. Sí. Grande. No sé si es. Estamos hablando mucho más que un cargo. De grande. Sí. No sé si es tan versátil como el cargo. El cargo lo ves en todos lados. Y el tema es que cargos hay mucho. Sí. Ford lo descontinuó, pasa que va a tener que seguir ofreciendo el servicio por mucho tiempo. Y hay muchos cero kilómetros. Sí. Se siguen entregando cero kilómetros todavía. Sí, pero recordemos. Y hoy, ponele hoy en día que te tenés que ir a comprar un camión, ¿qué te compras? Si, teniendo en cuenta que el cargo no está mal. No, sigue habiendo opciones. Volkswagen, Fiat, Seibeco, Renault. De la línea económica. Después sí, teniendo las marcas caras como siempre. Tenés el Renault, Scania, Volvo. Mercedes. ¿Renault está en las de arriba? Sí. De hecho. Sí. Igual hay pocos Renault, no son tantos, pero sí hay. Pero de hecho, me lo comparás con un Scania y no con un Ford Cargo. Sí, no. Renault no tiene una gama de camiones económicos. No tiene directamente. Si no me equivoco, Volkswagen creo que comparte producción con Volvo. O está sí, por ahí. Sí, son todos lo mismo, sí. Volkswagen sí, hoy tiene una. Hoy, Volkswagen creo que es una de las marcas que te ofrece la mayor variedad de camiones. Sí, como desde en auto. De lo más también. Económico a lo más caro. Bueno, Volkswagen es un monstruo mundial. Volkswagen sí, es un ahora que mundial. Se fusionó con MAN en el tema de los camiones y que salen con mecánica, con motores MAN, ganó, pisó fuerte mucho en el mercado. Mucho prestigio. Sí. Antes era, la verdad, vos antes te comprabas un Volkswagen, era un Ford Cargo con otra carrocería. Uh-huh. Era la misma mecánica, el mismo motor, la misma caja, el mismo diferencial, los repuestos son compartidos. Ya hoy no. Hoy vienen con motor MAN. Y la verdad que le están pisando fuerte. De hecho, una cosa que hablábamos antes de entrar al estudio, una de las cosas que más, para que vean cuánto comparte Ford con Volkswagen, la poli-B del Volkswagen 1.9 diésel es la misma que la poli-B del Cummins que trae el 1932. Sí, el 1932. 1932 de los Cargo. Comparten la misma medida de Polibé. No lo puedo creer. Sí, igual ahí el dos canales menos. El desubicado no es el camión, es tu auto ahí. Yo no sé si me preocupa. Imagínense las vueltas que van a correr el auto de Leandro. Claro. No sé si me preocupa más que. Yo casi pierdo un brazo. Que un auto tenga correa de camión o que un camión tenga una correa de auto. No, es el auto. Son dos canales menos igual. Una 6PK, otra es 8PK. Pero el largo es el mismo. En el camión es muy sencillo. Sale el cigüeñal, pega una vuelta, va al alternador y vuelve. El auto de Leandro. Sí, pega 20. El auto de Leandro, claro. Le pega una variada esa correa. Va y vuelve, ¿no? Es impresionante la cantidad de vueltas. Al punto de tener un amortiguador en un tensor. Pero bueno. Yo estoy enamorado de mi golcito. Y en lo que es camiones Volkswagen. Perdóname que te interrumpa. La Polibé de la Ranger es una montaña rusa. Sí, agradezco no haber tenido que cambiarla. Yo que vos no la cambiarías. No. Es más, tiene el grafiquito pegado ahí, ¿viste? Ni bien abrís. ¿Cómo colocar la Polibé? No, es el gráfico y al lado dice chupara. ¿Viste el tablero? Tenés un bidón de nafta. Sí. ¿Viste el tablero del juego de la vida? Bueno, es lo mismo que la Polibé de la Hasta Ranger. Con los puentes, sí, todo. Sí. Y al lado trae un kit de incendio. No antiincendio, de incendio. De incendio, claro. Kit para incendiar cosas. Esa sí es una Polibé larga fuera de joda, Pero bueno. Oh My Drinks. Oh My Drink es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cóctel clásicos, mixología molecular y coctelería futurística, Oh My Dreams crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar, no es un trago, es un cóctel. Buscaros en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 15-6754-5963. Bares móviles o My Drinks, como siempre, acompañándonos. Seguimos teniendo pendiente ese programa nocturno con la degustación de tragos de My Drinks. Sí, pasa que puede terminar muy mal eso. Por eso es que está muy bien, o muy bien. Igual estamos esperando hasta el 30 de octubre. 31 de octubre que termine la probation. ¡Apa! Nuestro rey del parlante. Igual. No va a conducir igual. Hay que conducir, pero claro. Tiene que tener su registro de vuelta. Puedo conducir el programa, si quieres. En realidad... ¿Cómo venís con eso, bien? Como mucho puedo conducir. El curso decía que si uno va a conducir, no beba. No era que si uno va a beber, no conduzca. Por eso hoy conduce Fran. El orden de los factores no lo altera el producto. Eso es todo lo que leo del curso. Claro, recién estábamos charlando con Guille de esto que salió en los noticieros, que apareció en todos lados. Que recién me entero que era chileno el camión. ¿El camión era chileno? Yo pensé que era argentino el camión ese, la verdad. No, chileno. Dejen de consumir sal ustedes dos, porque se van a morir deshidratados. Les va a volar el corazón, muchachos. Y queda un culito de spray, les aviso. ¿No? Lo que sí me gustó, que estuvo bueno de lo que pasó con el video, obviamente un camión en un camino de montaña, tratando de sobrepasar vehículos, lo cual no se tiene que hacer en un camino de montaña, salvo en las partes indicadas. Menos con un camión con un mosquito atrás. ¿Sí? A un muchacho en moto lo hizo ir por la ladera de la montaña. No. O sea, si era un auto, lo partía al medio. Si era un auto, lo partía al medio. Olvidate. Bueno, el muchacho de la moto pegó la vuelta, lo empezó a seguir al camión. El muchacho llevaba estas camaritas que van en los cascos. Sí, pero no logra tomar la patente. No. A mí lo que me resulta raro es que todas las cosas están filmadas. O sea, que la gente anda con una cámara filmando. Ahora bueno, fue la moda de la dash. Déjame terminar de contarte esto y te voy a contar un dato curioso. Esperá que te termine de contar porque la vuelta que dio toda la historia. Acá es cuando el programa desbarranca y empiezan los 40 minutos de debate. Sí, literalmente desbarranca en la ladera de la montaña. Escucha, el muchacho da vuelta en la moto en la ruta después de que el camión lo tira sobre la ladera y lo empieza a seguir. Como decís vos, no puede filmar la patente. Sí. Lo va siguiendo, lo filma que sobrepasa dos veces más por la izquierda en un camino de montaña a otros vehículos. Pero ¿qué sí es lo que filma la cámara? El logo de la empresa de transporte. Bueno, el muchacho vuelve a su casa, desgraba la filmación, encuentra el logo, busca la empresa de transporte en Facebook, se comunica con los responsables de la empresa, les dice tal día, tal camión, que esto, que el otro. Ubican al conductor del camión en ese momento. Y el muchacho presenta una carpeta en la comisaría de no sé dónde, pues no me acuerdo dónde pasó. Jujuy. Con las fotos del camión, las fotos del logo de la empresa. Creo que pasó en Mendoza esto. Mendoza. Lo engancharon en Jujuy. Ahí está. Presentó el muchacho de la moto, todo el trabajo policial lo presentó el muchacho de la moto. emitieron la orden, lo casaron al chofer en Jujuy y le dijeron, sí, fui yo. Preso, marche preso. ¿Preso? Preso. Sí, detenido y lo van a sancionar. O sea, no es un... No, porque realmente no, es un, no chocó a nadie. Claro, no mató a nadie, o sea, pues ahí se genera esos grises de vuelta. Sí, es maniobra peligrosa. No es un motivo para una... Pero... Preso, no, pero es una detención con una sanción, que es lo que se va a hacer. Claramente, al tener registro profesional, la sanción es grave. Igual te corrijo, sí. Llamó a la compañía de transporte y no tuvo respuesta. Ah, yo entonces leí mal la entonces nota. Él, cuando vuelve a ver la grabación, ve un cartel que había en el camión que decía El Pato, en el parabrisas. Y entra a la página del transporte, casualidad, hay una foto de los camiones de la empresa y se ve claramente de frente un camión con el cartel El Pato, donde él toma la patente. Ah, y buena, ahí presenta la denuncia. Buena investigación. Una muy buena investigación. Sí, la verdad, muy bien. Buena. Muy buena investigación. Ahora te hago el dato de color sobre las cámaras que vos decís. A mí... No es que me resulta extraño que la gente venga filmando de la nada y de repente graba un choque o lo que sea. Me genera duda el paso previo. ¿Qué vienen filmando a la nada? Exactamente. Hoy en día... O sea, vos no te subís al auto. La famosa dashcam. La famosa funciona dashcam. Desde que el auto se pone en marcha. Exactamente. Graba casi 24 horas. ¿Y alguna...? Hoy en día... ¿Por eso lo trae el auto? No, es un accesorio. Ahí te voy a explicar por qué. Esto empezó en Rusia. Sí. En Rusia manejan peor que en La Plata. Es de donde salen los famosos videos graciosos de algunos. ¿Viste qué pasa? Sí, ¿cómo conducen los rusos? Bueno, sí, bueno, pasa bien. ¿Por qué es que hay tantos autos en Rusia que tienen la dashcam? Porque se los exige la compañía de seguros. Mira, la dashcam es un accesorio, se le pone es una cámara como si fuera una GoPro, pero mucho más pequeña. ¿Viste? Y como, conectada al vehículo. ¿Viste como acá algunas empresas de seguro te exigen que le pongas el localizador? Sí. Bueno, ellos te exigen que pongas una dashcam que tiene una pequeña memoria que, si no me equivoco, graba una semana. En el caso vos después de, empieza de a escribir, sufrir un accidente, reescribe, siempre llega la semana y vuelve a escribir arriba. En el caso de vos sufrir un accidente, hablas con tu compañía de seguros, te acercas con el vehículo, levantan los datos y ven exactamente qué pasó con el choque. Ojo, bueno, que está muy bueno. En la Argentina hay bastantes vehículos con la dashcam, Y muchas motos. No sabía. Sí, las motos, sí. Sobre yo he visto todo, vehículos y motos, mucho con la GoPro también, por supuesto. Pero ¿sabes por qué lo hacen? El casco, sí. ¿Sabes por qué lo hacen las motos? Por seguridad propia. Bueno, eso está bueno. Está bueno. Lo hacen, tengo un conocido motero que la otra vez le pregunté, ¿para qué andas todos los días de la semana? Me dice, por mi seguridad. Me dice, pues si me pasa algo, lo tengo grabado. Porque es, ya no es mi palabra contra la del otro. En el caso de que pase hay algo, pruebas. Yo pongo acá, claro. Te digo, acá tenés lo que pasó. Cómo me encerró o cómo me tiró. Bueno, muchos turistas, cuando vienen a la Argentina, usan las cámaras en los cascos. Fue donde salió el famoso motochorro, sí, que la daba en inglés, pero de la mochila. Sí, bueno, sí, salió de ahí. Sí, sí. Pero está bueno. No, yo no lo veo mal. Sí, me genera esa incertidumbre, qué sé yo. De, no sabía esto, que había una cámara como accesorio que se conecta al auto y empieza a filmar cuando prende. Viéndolo así, tiene un poco más de lógica. Pero sí, no estaría mal. Y no son caras, No son tan caras. No, la verdad son, no... Debe valer $50 afuera. Ah, no. O sea, no son caras. Algo, ¿no? 3.500 pesos. Vale mucho menos que una GoPro. Sí. Está bien, no tiene calidad de video, no tiene un montón de cosas. No, y encima no, filma. De hecho, hay algunas que graban sin sonido. Claro, son sin sonido muchas. Sí, graban así. Y tiene un ángulo muy cerrado que graba el ancho de un parabrisas. Exactamente. Nada más. Está bien. Pero, ¿y dónde va que la no se cámara? En el parabrisas, como si fuese un GPS. En realidad va colgada del espejo, creo. Detrás del espejo o sobre el tablero. Depende de dónde lo ponga. Esto nació en Rusia por la mala conducción y los problemas que había con los seguros. Los seguros empezaron a obligar a la gente a instalar cámaras en sus vehículos. En Rusia nació también por un tema de que hay muchos estafas a los seguros, de gente que se tira arriba de los autos. Bueno, eso también es... Eso es Asia. Eso empezó en Asia. Carancho. Sí. Eso empezó en Asia. Hubo una crisis muy fuerte, tanto en Japón, China y distintos países de lo que sería el sector asiático, donde la gente realmente, literalmente, perdía todo de un día para el otro. Casa, todo, perdía todo. Y hacían eso, directamente se paraban en la avenida y cuando veían que venía un auto, se tiraban, empezaban encima a correr hacia el auto, se tiraban arriba del auto. Si el auto no les hacía nada, cabeceaban el parabrisas hasta que les sangraba. Y acá nuestro señor de productor asesor, ¿qué piensa usted al respecto? Acá pasa también eso. Está bien, pero... En mucha menor medida igualmente. Suponiendo que no hubiera cámaras. Hemos tenido un gendarme que ha saltado arriba. Suponiendo que no hubiera cámaras en los vehículos. ¿Qué? Se paga. Y sí, sí. Siempre te va a ganar el peatón, siempre. Claro, peatón eso. Y moto. Sí. Le gana absolutamente a todo. A todo. De hecho, yo tuve accidente con moto que me han chocado a mí de atrás. Sí, y mi seguro le pagó a la moto. Se le paga la moto. Eso te iba a decir. Por eso la moto puede tener la culpa 100%. Se le paga la moto, pero por eso es porque es el más chico, ¿no? Yo le pondría cámara, con los camiones. Es una cuestión de envergadura. Cámara 360 al auto. Claro, yo le robaría la cámara de Google Maps. Sí, sí. Sí, cámara 360. Lo que pasa es que es muy difícil de instalar en tanta cantidad de autos que hay. O sea, pequeño el accesorio. Lleva años. Me parece que estamos como para perdiendo la posibilidad de empezar un negocio. Sí. Sí, como que deberíamos charlarlo no en al aire. Offline. Sí. Cuando armemos el Unimog. El Unimog. Qué ganas de romper las pelotas que tienen con el Unimog. Claro, ¿podremos terminar un negocio a la vez? No, perdón, pero el Unimog no es un negocio. No, listo, es una pérdida. Listo, no lo formo parte. Pérdida. Discúlpenme. No solo formo parte, es lo que le explicaba la otra vez. Esto no es una votación democrática. Esto son las acciones empresariales. Yo las tengo todas. ¿Me entienden? Para mí el Unimog va a mayoría. Para mí también. Democracia. Vos sí. Lo vas a tener que armar, así que más te vale que esté de acuerdo. La gente de Rueda Sur, si vos está lo vas escuchando. A tener que hacer andar, básicamente. Escuchame, antes de que un sean. Un saludo grande al perdido Matías. Al señor Matías, ¿dónde está Matías? Hace rato no aparece. Hoy hablé con él. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Respira, es bueno. Todo, tiene todas las partes del cuerpo. Denle un respiro, es el día, es el fin de semana especial, es el día de la madre. Pero boludo, hace dos meses que no aparece. Mañana es el día de la madre, no hoy. Claro. Bueno, los preparativos. Me dijo que hoy le tocaba partido de campeonato. Ah, hoy jugaban allá. Esperemos que no se desgarre. Un claro, beso grande, yo le pregunté a qué vas a jugar. Le digo, pues vos no. Le digo, ¿cómo? Él dice que juega la pelota. Sí, sos un amigo, sí. Vos, ¿eh? No, pero el hijo de copado. Se ata los cordones y se desgarra, boludo. Sí, o sea, terrible, terrible. Es como que yo. Es propenso a los desgarros. Los años no vienen solos. No, pero propenso no. Es desgarrador. Los desgarros son propensos a Matías. Sí. Pero bueno, le mandamos un saludo. Ojalá que haga un gol de pedo. Siendo defensor. No, gracias. Caballero. Granja Elisa. Somos lo que comemos. Opa. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Por eso te recomiendo Granja Elisa. Productos avícolas y congelados, pollos frescos, lechones, chivitos, corderos. Huevos de campo y de granja, huevos blancos de color y también de codorniz. Y como dijo Javi, ¿tenemos ya ideas si hay carne? Sí. Ya está habilitado para comprar carne también. Carne y pescado. Ah, bueno. Ya básicamente es un mini mercado de las carnes. Mirá, hasta pan rallado. Lo único que no podés conseguir ahí, porque podés conseguir aceite de oliva... Puedes conseguir esos salamines que cada tanto compro yo, que son así, que ustedes me los comen. Y... Sí, de 40 centímetros. Puedes conseguir todo eso. Lo único que no puedes conseguir es mayonesa, mostaza y Coca-Cola. Después, conseguí lo que quieras. Perfecto. Arrollados, pavitas, conejos, supremas, matambres, milanesas, hamburguesas y mucho, mucho más. Granja Elisa, del campo a su mesa. Avenida Brasil, 1271, Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430. 14:30 no, son 16:30 en este momento, como se ha pasado ya el programa. Y bueno, vamos con un temita más, Mati, y volvemos en un rato. Get back. I'm

Especialidad de inyección electrónica de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 13 horas. Estamos en Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda. GP Automotor Web, los buscan en Facebook y ahí cualquier duda o consulta, los teléfonos, estamos a su disposición. Bien, acá estoy leyendo que ya que hablamos de los encuentros de Autoclásica también, se ha realizado una, lo que se le dice, una Autoclásica paralela, que no es conocida por muchos. No, de hecho me acabo de enterar. Bueno. Igual, si me permitís un segundo, sí, que te interrumpa. Dígame. ¿Me puedes explicar cómo es que publicó, arrancó el choreo? Estamos haciendo un programa de radio. Vos. vos. ¿Quién? Sos el que está choreando acá. Obvio. Ah, listo. Perdona que te haya interrumpido, pero quería aclarar ese malentendido. Es entre amigos. Es una chada, un debate. ¿Quién? No, no. Y me más ahora, la más ahora estos 20 minutos que vienen ahora. Estos 20 minutos son información. Los 20 seria. Minutos terminan hablando de un celeche uruguayo, de la soda. Pero bueno, sigamos con el Autoclásica Trucha. Seguimos con el Autoclásica Paralelo, sí. De hecho, no hay gente que lo sepa porque no está abierto al público. Pero ¿por qué se lo conoce como este Autoclásica Paralelo? Ya hace un tiempo que... Hace dos años que la gente de la organización y la seguridad de Autoclásica prohibió lo que se llamaba, lo que era el Lobo de la Muerte. Entonces sí. Las motos se metían adentro. Bueno, esto en gran parte, mejor dicho, en gran parte no, era llevado a cabo por la gente de Herencia Custom Garage. Al estar prohibido el Lobo de la Muerte, la gente de Herencia Custom Garage se fue a Autoclásica y organizó su Autoclásica ¿No paralela. ¿No está más en Autoclásica directamente? No. Oh, mirá. Era un lindo stand, era un lindo stand ese. Pero bueno, no están más y ahora organizan su propia Autoclásica con la gente del Club Mustang Argentina. Esto se llevó a cabo también muy cerca del hipódromo en Martínez. La gente del Club Mustang llevó los autos ahí, hubo bandas. Y también se realizó la presentación del Mustang 2020 ahí. O sea que bueno, pero es una... En un evento cerrado al público. No, debe ser para el público. No, el Mustang se presentó ahí el 4 de octubre. Y una semana antes de Autoclásica, o sea que si no me equivoco fue el 11. El 11 no, ha sido el 7 por ahí, que fue, porque Autoclásica fue el 14 la semana pasada. Se hizo este evento Autoclásica paralela. ¿Pero es abierto al público? No. Es cerrado al público. Es cerrado al público, exactamente. Todo el mundo critica eso. Que, o sea. Es un claro ejemplo, perdón que interrumpa, sí. De que en este país cuando tenés plata haces lo que se te canta el culo. Acá y en cualquier país. Sí, pero acá. Sí, pero acá cuando tenés plata y ego. Es ahí, exactamente. Ahí es una combinación tan peligrosa. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo estrangulador de tráqueas a la gente de Herencia Argentina. Que sigan adelante. Que sigan adelante. Van por buen camino, muchachos. Que sigan privados, total. Seguimos dividiendo. Un mundo que es de todos, que es el mundo de los autos. Lo seguimos dividiendo. Vamos todavía por más, así que bueno. Arriba el sábado. Sí, arriba el sábado. Como les digo, un abrazo estrangulador de tráqueas a la gente de Herencia Argentina. Y si no me equivoco, son los herederos. Un abrazo estrangulador de tráqueas. Son los herederos de Cosiuco, ¿no? De Herencia. No. De Cosiuco. Herencia es una marca de Cosiuco. Es una marca de Cosiuco. Exactamente. Ellos en realidad. Papá Cosiuco. Son herederos de Cosiuco, por eso tienen semejante cantidad. Papá Cosiuco les dio a José y Juanito de Herencia, todo lo necesario para hacer Herencia Argentina. Pero bueno, así que si los muchachos siguen con la intención de dividir el mundo de los autos, algún día Tuercas tendrá suficiente respaldo para que venga una marca. No me importa si es Lifan, ¿eh? Si viene Lifan y me dice quiero que ustedes me hagan el avant premier del... Del X50. Total, de la ¿qué, nueva... ¿Qué arriba que tiraste? ¿Ya Lifan removida? Sí, boludo. Le hago Lifan 2000 personas en la calle. Apurate porque en cualquier momento se va al país. Lifan. Sí, bueno. La M7 presentó Lifan. Está bien, le presento la M3 si quiere, usada. Se la presento usada. Invitando a todo el mundo. Se olvida la gente que los autos, como dijo Marcelo Alem en un momento, somos cuidadores de estos vehículos en su historia. Pero bueno, allá ellos y acá nosotros. Sigamos programa adelante, por favor. Sigamos adelante. Bueno, vamos, ya que estuvimos hablando hoy de las pick-up medianas en nuestro país, vuelve una pick-up que durante mucho tiempo estuvo a la par de las grandes pick-up del país. Vuelve la Isuzu. Isuzu D-Max. ¿En serio? Así es. La famosa Isuzu o Chevrolet Loop, que era la misma. 2.5 aspirada. Para exactamente. Mí, soy fanático de Ford, lo voy a decir, pero para mí una de las mejores pickup de la historia. Totalmente de acuerdo. Después de la Ranchero vino eso, o sea, totalmente de acuerdo. La Chevrolet Loop y la Isuzu sigue habiendo, lo mismo, sigue habiendo de esas en la calle todavía. Después llamó la Kenzu porque la actualizaron, motor más grande. Sigue habiendo esas en la calle, es increíble. De hecho, el otro día fueron patrulleros, ya bueno, con eso hicimos todo. Ustedes saben que yo sigo Donut Media en YouTube, que es un canal que tiene información sobre autos bastante icónicos en el mercado americano, pero también tocan autos que han llegado a Latinoamérica o Europa, y hablaban de la Chevrolet Loop y los distintos modelos que tuvo, y la verdad es una historia hermosa la de esa camioneta. Y me parece un auto, uno de los que está en mi lista, que es una larga lista de autos que quiero tener. Sí, pero una pickup indestructible. Sí. Repito, sí, fue patrullero, así que. Ese motor. Así que bueno, de perdón, hecho, perdón. Por ejemplo, claro ejemplo que Lean se va a acordar porque ya la ha visto. A la vuelta de mi casa, a dos cuadras. La Celeste. La Celeste. Exactamente. Yo creo que es una camioneta que debe tener fácil 500.000 kilómetros. Y 30 años. ¿Y el mismo dueño? Sí, sí. Sí, debe ser 90. 30 años. La camioneta está 29. Como si casi que la hubiesen sacado. Sí. Obviamente llevó un cuidado por el dueño que tiene que ayudar. Pero es una camioneta que usted ve. Yo la he visto circulando por todos lados, la he visto con cosas en su caja. Y es una de las pocas cabinas y media que quedan. Space Cab. Exactamente. Hermosa camionetita. Hermosa. Así que bueno, finalmente se ha separado igual de Chevrolet. Ya no va a compartir con Plate, ya no va a compartir ni plataforma tan siquiera, porque la plataforma la va a compartir con Mazda, que es Ford. O sea, estamos ahí, como que ha habido un choque ahí de marcas. Qué combinación rara. La pickup BT50 de Mazda, que bueno, comparte la plataforma con Ford. Ahora la Isuzu también la va a compartir. Se separó de Chevrolet, no se fue para ese lado. Que originalmente, a finales de la década del 70, y principio de la década del 70, en Estados Unidos, gran país industrial de vehículos, con la crisis del petróleo y todo lo demás. Sí, aparecieron estos vehículos económicos. Claro, pero ¿qué pasa? Las grandes empresas, Ford y Chevrolet, no tenían desarrollado ningún tipo de plataforma. No, los japoneses no se aliaron con las japoneses. Empresas japonesas. Mazda con Ford, Chevrolet con Isuzu. Y Chevrolet con Isuzu, y había una más que. Es que los japoneses siempre fueron pioneros en consumos. Sí. Y no es la primera vez, vos recién decías que cambia ahora para compartir con. Que antes compartía con Chevrolet y ahora comparte con Ford. No es la primera vez que en esta pica Ford-Chevrolet, Chevrolet sale perdiendo contra Ford. La primera vez que le pasó, que calculo que hasta el día de hoy debe ser el dolor, fue cuando Carroll Shelby, el famoso Carroll Shelby, estaba desarrollando su primer vehículo. Él quería desarrollar un vehículo compacto inglés con un V8 americano. Y en vez de. Su primera opción fue, porque él corría para Chevrolet, fue ir a buscar a Chevrolet. Cuando le contó lo que quería hacer, Chevrolet le dijo que no. Entonces se cruzó de vereda, literalmente fue a Ford, golpeó. Dijo, discúlpame, mira, estoy tratando de armar un auto monoposto, chiquito, inglés, pero con un motor V8. Y Ford le dijo, mira, tengo un 427 Cobra Jet, ¿te interesa? Por supuesto. Y así nació el famoso AC Shelby, el cual después se llamó Ford Cobra. Qué historia, ¿eh? Ahí tienen un 14 de noviembre vas a ver la película. Sí, que vimos el otro día. Sí. Así que bueno. Que vamos a ir. Vamos a ir a verla, sí. Obviamente. La historia de Lía Iacocca, creador de. Creador no. Lía Iacocca fue diseñador. Pero la historia de Carroll Shelby es una historia. Historia. Historia de Carroll Shelby, historia. Es una historia conmovedora. La verdad, el tipo ha laburado para todas las empresas que se le ocurran: Pontiac, Dodge, Ford, Chevrolet. Chrysler, si no me equivoco. Chrysler. Y pocos años antes de su muerte, Ford desarrolló lo que sería el Cobra nuevo, que fue un prototipo con un motor delantero. Y al mismo tiempo, Dodge lo había llamado a Carroll Shelby para que lo ayude a desarrollar un superdeportivo, porque Dodge se había quedado afuera y Carroll Shelby apareció con el Dodge Viper. Y la primera vez que el Viper sale rodando un circuito, sale como pace car en el NASCAR, y manejando 250 kilómetros por hora, Carroll Shelby le hace un chiste al acompañante de que le estaba dando un infarto. Dicen que cuando frenó en los boxes, él cagándose de risa, el acompañante de él estaba blanco, transparente, porque cuando llegaron a 250 empezó, ¡ay, me duele acá, me duele acá! A decirle que le había dado un infarto mientras manejaba. Así que un pionero. Entre nosotros tenemos a nuestro propio Juan Manuel Fangio y creo que a un nivel distinto, porque no, Carroll Shelby nunca ocurrió en Fórmula 1, pero a ese nivel en Estados Unidos lo tienen a Carroll Shelby como piloto, constructor, diseñador, desarrollador, una carrera completísima. La verdad, una gran persona en el mundo automotor. Así es. Lamentablemente, hasta 2021 no se espera la llegada de esta camioneta. La esperaremos igual. La esperaremos. Motores 1.9, 150 caballos o 3 litros de 190 caballos, todos turbodiesel, manual o automática. Sí, llama la atención la poca diferencia de caballos con los litros, ¿no? Claro. 1.9, 150 caballos y 3 litros, o sea, un litro más. Un litro más, pero 180 caballos, podría tener un poquito más. Sí, pero andás a ver, quizá tenés muchísimo más torque. Quizá en el que 350 uno y 450 el otro. Es un montón de torque, sí. Más. Es un montón. Es bastante. Manual, bueno, automática, 6 marchas, 4x4, con reductora y bloqueo diferencial. Bien japonés. Así es. Los japoneses siempre trajeron caja reductora. Vuelve la Space Cup. Muy bien, la esperaremos ansioso. Esa sí es una linda camionetita para ver. Avisar a tu vecino que puede ir cambiándola si quiere. Yo creo que si va la gente de Isuzu y le dice, tengo esta camioneta, miren cómo está, deberían darle una 0 kilómetro. Porque y mandar esa Isuzu al museo. Japón, sí. Bueno, sí, totalmente época, de acuerdo. Sin ir más lejos, es otro rubro. Pero Mercedes-Benz, si tenías un 11-14 y llegabas al millón de kilómetros, te devolvía un motor 0 kilómetro para tu carro. ¿En qué año? ¿Cuándo salió? Años A. 60, 70. Mirá, si vos presentabas un camión con un millón de kilómetros que nunca había sido abierto, ellos te sacaban el motor y te ponían un motor 0 kilómetros sin cargo. Qué bien. Y estudiaban ese motor. Analizaban. Qué bien que salió. Qué cosas buenas que hacemos, hay que hacer cosas peores porque nos vamos a fundir. ¿Tu Mercedes? Mercedes siempre tuvo esas cosas. ¿Tu Mercedes cuántos kilómetros tiene? No tengo nada. 400.233.000. ¿Cuántas vueltas pegó ya? No sé, son 6 cifras, pudo haber pegado 20 vueltas, no sé, tengo idea. Nah, habrá pasado el millón de kilómetros, calculo yo. Hace tiempo que no marque igual, pero... Detalles. Se me cortó la tarifa y no la compré. Un palo y medio de kilómetros que no marca. Claro, más o menos. Pero son eternos esos camiones, esos motores. Sí, igual estaría bueno que tratemos de solucionar el tema de las pérdidas. Sí, está sangra por muchos lados. Está herido, tiene una puñalada, sí, ahí. Sí. ¿Cuántas veces le hicimos la distribución a ese camión? 12. No, la abrimos un montón de veces. Pues la última que me acuerdo que la cerré yo. La armamos muy culo, ahora realmente. No. Tenía. Le sacamos el cárter y lo pusimos como el culo. Sí, encima. Aunque no lo creas, es cómodo de meterte abajo ese vehículo. Y por la altura que tiene, claro. Vos entrás y decís, uy, qué cómodo que estoy acá, qué bien que puedo agarrar esto y esto. Está viendo Netflix. Pero mientras. Pero cuando te dicen, sacame los 450 tornillos que tiene el cárter. Y te das cuenta que los tornillos están allá arriba, decís, la puta madre. ¿Por qué no será más bajito? Claro. Pero no, dejando de lado eso, la última vez que me tocó a mí cerrarle la distribución del camión. Ah, fue la última vez. Así quedó. Mirá, me acuerdo, Guille me había dado un papelito y me había dicho, ponele, tenía 3 juegos de tornillos, ¿sí? Distintas partes de la distribución, 3 juegos de tornillos. Me dice, a esta dale 800 gramos, a esta dale 1,5 kilos, a esta dale 1,8 kilos. Guille no sé de dónde tenía que ir, se fue, listo, yo empecé a armar. Viene el viejo de Guille. Me dice, che, ¿cuánto te dijo que le des? Mirá, le digo, tengo que hacer 800. No, me dice, dale, 1,8 kilos, 2,5 kilos y 2,8 kilos. No quiero que pierda más aceite. Y yo le di, y el camión sigue perdiendo aceite. Como siempre me dejo yo dándome la contra. Cosas que pasan. ¿Qué pasa? Es el gen. Lubestop Lubricentro, Alcina 471 Banfield. WhatsApp 11-3214-0990. Teléfono 3975-8108. De lunes a viernes de 7 a 19.30, sábados de 8 a 17. Y también los domingos, aunque no lo crean, de 8.30 a 12.30. Facebook e Instagram Lubestop Banfield. mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías y servicios rápidos. www.lubestopbanfield.com. Y no se olviden que Lubestop tiene el servicio móvil de Lubricentro, o sea que si con todos los horarios que te ofrecen, si te sigue complicando llevar el auto hasta ahí, los podés llamar, ellos van hacia tu domicilio, te hacen el cambio de aceite en la puerta de tu casa y te resuelven ya un inconveniente. Exactamente, igual si con todos los horarios que te ofrecen, así todo no puedes ir, ya sos muy vago. Sí, porque iba a decir que estás demasiado ocupado, pero no. Nadie está tan ocupado. Nadie está ocupado un domingo a la mañana. Nadie está ocupado un domingo a la mañana. Pero bueno, por la duda te ofrecen el servicio también. Exactamente. Señores, faltan 5 minutos para las 17 horas. Nuevo capítulo que ha terminado de Tuercas Radio. Muy buena la experiencia de conducir el programa, la verdad. Me alegro. La semana que viene le toca acá. Prometo venir más entero que hoy la semana que viene. La semana que viene, lamentablemente, voy a estar ausente. Tengo un casamiento, así que bueno, le voy a ceder el control a mi compañero aquí al lado. Vamos a salir adelante, quede tranquilo. Espero que tengas la mejor de las experiencias como he tenido yo y que no se te complique demasiado el panorama. ¿Va a estar Javier? A Javier le acabo de mandar un mensaje. O sea, que está despedido. Sí, está despedido. A partir de este momento está despedido. Recorte de personal. No hay nada personal. No, para nada. Es más, me acabo de adueñar de Mosh Radio. A partir de... Estamos cambiando la llave, la cerradura. Por favor. No, bueno, le mandamos un saludo a Javi, que está con la familia allá. En Verónica. A un antes mes. Que te confundas de nombre. Sí, llega a decir Victoria. Claro, escuchame, a un mes del casamiento. Ya, no queda nada. No queda nada. El otro día me llegó la invitación. Tenés que a mí me ha llegado, ponerte al tanto vos ahí con ese tema. Está un mes de casarse, Javi, de dar el sí. Igual ya tiene dos hijas, así que el sí ya está dado, ¿no? Sí. Sí, es una formalidad. Claro, trámite. No me lo veo diciendo no. Pero bueno. Yo sí. No, señor, ¿qué está diciendo? Nati, no escuches esto. Nati, apaga la radio. Dándose a la fuga. No porque quiera escaparse, sino para dar la nota, ¿entendés? Sí, recuerden que el casamiento va a estar ambientado. El theme es películas clásicas. Apa. Sí, yo voy a ir disfrazado de Indiana Jones. Látigo y todo. Qué salvaje. El gorrito lo tenés ya. Tenés un gorrito parecido. ¿Qué podíamos pedir a una persona que expulsaron del jardín? No, increíble. Más que expulsión, fue una sugerencia a mis padres. Fue una expulsión. Sí, a mí me pasó en la secundaria eso. Me invitaron a retirarme. Te expulsaron sutilmente. Sí, sí. Pero te expulsaron. Claro, lo invitan a retirarse, como dijo Lucas. Claro, a mí me y no volver. A otro colegio. ¿Cómo cuando te invitan a retirarte de un seguro? Es lo mismo. ¿Te expulsaron? Ahí me dijeron, mira, la verdad, pará, me encantaron. ¿Alguna vez te invitaron a retirarte de un seguro? No. Ah, no, pues salvo el indio, no le puede pasar a nadie más. Eso. No, sí, es más normal de lo que pensás. Sí. ¿Cómo? Es más normal de lo que pensás. ¿En serio? Sí. Yo pensé que en la época que el indio tenía el gol, que lo deformó hasta del techo. Sí, no. Pensé que. No, pero no te expulsan por ese tipo de situaciones. Sí, por cantidad de siniestros te pueden expulsar o bajar la cobertura. No pasa tan seguido, pero pasa. Yo te Generalmente, cuando te expulsan es porque hiciste fraude en algún siniestro, en alguna denuncia, y la compañía lo detecta. No pasa a mayores, pero te dicen te dan de baja la póliza. Es muy normal. Mirá vos, sobre todo con las ruedas. Y en su momento con los estéreos. No hay que autorrobarse las ruedas, chicos. Por favor. O sea, vamos a llegar a un punto donde los seguros no paguen las ruedas como no pagan los estéreos. Ya se está charlando. No era. No que... sé si dos ver, años habían dicho. Son rumores, no rumores. Comentarios se que dicen. Se escuchan de la superintendencia. No lo van a sacar por completo, porque es una locura. No, van a poner un tope. Van a poner, sí, o un límite de eventos o una pequeña franquicia por evento. Que no tengas la mala leche que te la zafan dos veces en un año, porque... No, lo más probable es que yo creo que lo que van a hacer es un límite de eventos. Por ahí un evento por póliza, ponele. Sí, por como año. El auxilio. Una cosa así, ¿eh? Por año. Como el auxilio. No, el auxilio depende de la cobertura. No, un evento puede ser cuatro ruedas. Nosotros me cubren una por póliza. ¿Del auto? De la camioneta. El productor. Tenés que ser mi productor, vos. Ya, me cansé de decírtelo. Peleas de producción. Gente. Sí, chicos. Saludos. ¿Alguien más a saludar? No. No. Como siempre. Recuerden, el viernes empezó, ya salió de imprenta. Suple Tuercas número 230 junto con Zona Informativa. ¿Quién sale? F100. Pablo. Ay, no me puedo acordar. La F100 Roja. Pablo, sí, el dueño de la F100 Roja. Muy linda, Gabriela. Muy linda historia también. No la voy a. No la vamos espolear. A decir nada. No la pele, no claro. La pele. Empezó el viernes a bajar desde Zona Norte, que es donde está la imprenta, y el lunes estará llegando a Zona Sur. Muy bien. Así que igual en nuestros puntos de distribución, como son Neumáticos Roda Sur, Suchis Microcentro, Granja Elisa en Constitución, y Lube Stop en Banfield, van a poder retirar gratuitamente. Roda Sur también. Y van a poder retirar gratuitamente un ejemplar del diario, o dos, o tres, o los que quieran llevarse para compartir entre amigos. Si no, se contactan por Facebook, o en Facebook, que es el núcleo que mantiene todas nuestras redes sociales. El núcleo que nuclea. Pueden ver absolutamente todo. Yo le voy a mandar... Perdón. Sí, programas de radio, estamos a punto de subir los videos nuevos de lo que fue la última tanda de notas. Están en PDF los diarios, si no nos escriben, si quieren uno, si los separamos, si los guardamos, estamos para complacerlo. Así es. Radio de Parlante. Yo le voy a mandar un beso grande a todos los colegas. Ahora que dijiste lunes, el lunes es el día del seguro, así que un beso grande para todos. El señor no trabaja. Feriado para la rama del seguro. No me mires con esa cara, todos tienen su feriado. Yo no, trabajé. Discúlpame. Yo tengo el día del metalúrgico. Disculpa. El día del ferroviario. Escucha. 3, 2, ¿cuánto van? Y laburo los 2 días. Bueno, pero yo tengo el día del periodista, el día del periodista agropecuario, el día del diseñador gráfico, el día del gráfico. Trabajo todos los días. Se equivocaron de profesión, chicos. Qué feo sindicato que tienen, chicos. Un beso grande a los colegas del seguro. Y un beso grande a todos los que nos están escuchando. Así es. Buenas tardes para todos. Nos encontramos, yo no, pero el resto sí, el sábado que viene. Un abrazo grande. It was civilized.